baby. Mucho gusto, un placer, mi nombre es David. Oh, oh, si no es un cielo, maybe. Voy a romperte toda la noche, mi lady. Antes era quien es David, ahora dicen voy a guardar los flavors. Mami, ponte en cuatro la day boy. Prendeme el moco, yo me lo fumo y lo vendo. Millonario en la music, yo lo soñé de pequeño. Ey, como un distro, mami, tú estás guay. Si te pones back, yeah, yo te voy a romper ese escotito. Vamos a fornicar y me chinga rico, te voy a costear. Ma, dale, tírate eso pa' atrás, que con la paca te voy a una nalga. Voy a enterrártelo ese todo, que descanse en paz. Es una bella, casi estamos lejos, por fighter me la saca. Tiene la cinturita amor, parece culo el lar. Ya este bicho es droga, se puse al millar. Mami, yo sé que está mal, pero se siente bien contigo. Pecalo de water, te voy a buscar y te llevo fuera el radar. Que bella crisis, se pone explicit. Se bebió toda la leche y me pide un refill. A lo primero se hizo la difícil. Antes pato me decía no, ahora me dice sí, sí. Esa es la baby que me encanta. Y eso que atrás tengo unas cuantas. De Florida se lo puse en Orlando, Miami, Tampa. Care Ángel, pero no es santa. Cuando la toco allá abajo, solo llevo en escala. I'm un distro, mami, tú estás guay. Si te pones back, ya yo te voy a romper ese totito. Vamos a fornicar y me chinga rico, te voy a costear. Me mira a los ojos y me habla sucio cuando se lo tengo adentro. Esa baby está rica, está dura como cemento. Más soy un hija puta, lo siento. Mala mía, si a veces a ti te miento. Pa' hacerlo, no pa' perder tiempo. Cero amor, solo sexo, sin sentimiento, mami. Emprendo un par de cosas, el flavor, ellos están soso. El flow que tengo está como el pasto que fumo pegajoso. Salgo y me tiran fotos, no fallo una pinta, así que pozo. Vi un chamaco de la calle, un hombre de negocio. Emprendo un par de cosas, el flavor, ellos están soso. El flow que tengo está como el pasto que fumo pegajoso. Salgo y me tiran fotos, no fallo una pinta, así que pozo. Vi un chamaco de la calle, un hombre de negocio. Baby, mucho gusto, un placer, mi nombre es David. Oh, oh, oh. Anuncia un maybe, va a romperte toda la noche, mi lady. Va.